Buenas tardes a todos y todas. Realmente estamos en un momento difícil en el país y yo tengo que decir una vez más que corre serio peligro la democracia y la vigencia de los derechos humanos. El proyecto neoliberal que está impulsando el presidente Milei cierra únicamente con la represión y no con la vigencia de los derechos humanos. Entonces, estamos para hacer valer nuestros derechos, a manifestarnos libremente. Y creo que esto es lo que tenemos que afirmar. Cuando comenzamos la lucha hace ya muchos años, no teníamos experiencia. A través del tiempo adquirimos una experiencia de resistencia, de lucha, y que esté vigente el derecho del pueblo a manifestarse libremente. Por eso se ha presentado un habeas corpus. Vamos a ver qué resolución se toma, pero lo mejor es la presencia del pueblo a manifestarse. Estamos frente a una política de privatización, de ajustes y de cerrar las puertas a las manifestaciones populares. Y la única forma que lo puede hacer el gobierno es las amenazas de quitarle los subsidios, de cerrar las puertas a las manifestaciones del pueblo. Pero el pueblo está preparado para resistir y hacer valer sus derechos. La democracia no se regala, se construye. Y no es poner el voto en una urna y decir que vivimos en democracia. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, y no para algunos. Entonces, yo no me voy a extender más en esto. Creo que todos los que están aquí tenemos conciencia de lo que esto representa y tenemos que trabajar por la unidad en la diversidad. No todos tenemos que pensar iguales, pero todos tenemos que tener objetivos concretos y claros, que es hacer respetar nuestros derechos para construir un país justo y soberano, y no que nos quieren privatizar hasta el pensamiento. Así que a resistir y, como dice la compañera que tengo al lado, hasta la victoria siempre.